A pesar del éxito, las tensiones entre Baker y Bruce resurgieron con fuerza, y Clapton decidió que había llegado el momento de poner fin al proyecto. Su cuarto y último álbum, Goodbye, se publicó en febrero de 1969, ya habiendo anunciado la disolución. La gira final incluyó 22 conciertos en EU entre octubre y noviembre de 1968, más dos actuaciones en el Royal Albert Hall de Londres. Así, tras poco más de dos años de carrera, Cream cerró un ciclo que, aunque breve, fue monumental. Nos vemos en la próxima charla para seguir conociendo a las bandas que dieron origen a esta grandiosa música llamada rock. ¡Gracias!